Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, alejado del juicio de la falsa sociedad. Yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo. Yo me encuentro entre la gente que no tiene falsedad. Mi destino es muy parejo y yo lo quiero como venga, soportando una tristeza o detrás de una ilusión. Voy camino de la vida muy feliz con mi pobreza. Como no tengo dinero, tengo mucho corazón. Descendiente de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna, desdichado en los amores soy, borracho y trovador. Pero cuántos millonarios quisieran vivir mi vida pa' cantarle a la pobreza sin sentir ningún temor. Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde, alejado del bullicio de la falsa sociedad. Y yo compongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante, y el día que el pueblo me falle, ese día voy a llorar.